El otro problema es fortalecer el polo institucional, hacer una conciencia común de todos los sectores políticos y sociales que hay que defender las instituciones, cualquiera sea el partido que triunfe en las elecciones. El alfonsinismo congeló en el Congreso en 1984 la formación de una bicameral investigadora de la deuda que pretendía separar el compromiso legítimo de la deuda ilegítima. Gran parte de la culpa de lo que ocurre se debe al gobierno anterior que aceptó la deuda externa. Tuvimos un debate en el año 86, frondoso, yo entraba como diputado nacional de nuevo, en donde el señor Baglini y el señor Rodríguez me decían que la deuda externa se podía y se debía pagar. Y se podía, se llevó de 40.000 a 70.000 millones de dólares. De manera que hay una responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, la gran causa es la deuda externa. Mientras tenga que pagarse la deuda externa en cantidades que imposibilitan el desarrollo nacional y haya que seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional, vamos a carecer de destino. Por entonces, la deuda era una gran preocupación continental. Comprobaremos que la situación de la deuda se hace insostenible para nuestra economía. Y cabe preguntarse qué respuesta se le dio al problema de la deuda en estos años. En primer lugar, pedir nuevos créditos para pagar deudas anteriores, aceptando intereses y comisiones mayores para terminar más endeudados que al comienzo. Alan García, presidente de Perú, ante las Naciones Unidas, en 1985. Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos fueron violadas por los bancos que se asociaron en sindicatos para evitar la libre competencia en la colocación de créditos. Asimismo, fueron violadas las leyes federales del crédito, pues los bancos renegociaron con los países sabiendo que estaban quebrados, solo para asegurar el pago de los intereses, renunciando a la amortización del principal, que es el capital de sus ahorristas. En segundo lugar, y como condición para ese carrusel financiero, se aceptaron las dañinas condiciones del Fondo Monetario Internacional, orientando la economía de nuestros países al pago de la deuda. Último dia de encontro dos presidentes Sarney e Alfonsín em Foz do Iguaçu. Foi um dia de assinatura de acordos, entrevista coletiva e de visita a Itaipu. 1984. A presença do presidente Raul Alfonsín aqui em Itaipu tem um significado muito maior do que uma simples visita. É a reafirmação de que agora começa uma nova etapa nas relações Brasil e Argentina. Depois, a entrevista coletiva para mais de 200 jornalistas. A maioria das perguntas foi sobre o pagamento da dívida externa. Brasil e Argentina estão entre os maiores devedores do mundo. Sua atenção, cidadãos. Nosso senhor presidente dirigirá umas palavras para vocês. México. Ciudadanos, ciudadanas. É para mim um honor traer-lhes para vocês duas notícias. Uma boa e uma mala. Qual querem vocês escuchar primeiro? ¡La buena! La buena es que al fin hemos liquidado la deuda externa. ¿Y la mala? La mala es que tenemos 15 días para desalojar el país. Desde que esta moda de las privatizaciones, este gran auge de que hay que venderlo todo para ser modernos y para ser dignos de estar en el mundo del fin de siglo en igualdad de condiciones con los que mandan. Bueno, este delirio de que vamos a ingresar al primer mundo por la puerta de servicio, en todos estos años de privatización se hipotecó la economía nacional, se vendió la soberanía. Se entregó todo. ¿A cambio de qué? La deuda externa se duplicó en Argentina, en Brasil y México. Que vengan los economistas y me lo expliquen. La economía es una ciencia oculta. Galeano. Sin ninguna duda. Leo Maglia. Por carecer de recursos pecuniarios, la deuda externa en el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio.

aquella que fija las reglas por encima de los hombres excepcionales que representan la excepción. ¿Qué rol tuvo la Iglesia en los periodos de mayor endeudamiento de la Argentina? Podríamos decir que a veces pecó por omisión y que a veces pecó por acción. En Los Marcianos, los extraterrestres llegan a una conclusión. Bueno, hay que traer del pasado a un tipo que hable con Dios. Y aparece un cura del siglo XX, al que le van a preguntar qué pasó con la deuda, la Argentina y la Iglesia. ¿Qué piensa la Iglesia de la deuda externa? Bueno, la Santa Sede ha afirmado que el mecanismo de la deuda compromete las economías y los niveles de vida de los países pobres y ha reclamado aplicar una ética de supervivencia que regule la relación entre acreedores y deudores. ¡Qué interesante! Los últimos papas se han pronunciado insistentemente sobre este tema. Wojtyla tuvo una experiencia muy frustrante con el comunismo y con el socialismo histórico. Y creo que en su experiencia, tanto social como su experiencia religiosa, su gran adversario fue el comunismo. Washington Uranga, periodista. Y construyó todas las alianzas que pudo en función de derribar al comunismo y de combatir al comunismo. Derribar al comunismo, derribar, y combatir al comunismo. Combatir. Cuando el comunismo y cuando el socialismo histórico entró en su más profunda crisis, si uno analiza los discursos, si uno analiza sus posiciones, reaparece otro discurso, que es la crítica al neoliberalismo. Y ese es el péndulo que hace permanentemente Juan Pablo II. En 1996, el FMI y el Banco Mundial lanzaron la denominada Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados. ¿Para que les perdonen la deuda? Perdón, ¿a qué países incluye esta iniciativa? 41 países extremadamente pobres que deben en conjunto 210 mil millones de dólares, entre ellos 4 latinoamericanos. Un momento. La deuda de los países del tercer mundo trepa a 2 billones de dólares y luego de décadas de insistencia perdonaron 210 mil millones. Eso apenas supera el 10%. ¿Y la Argentina? La Santa Sede dijo que la Argentina no se encuentra entre los países más pobres y que tiene recursos para salir adelante. Pero era una deuda ilegal. Bueno, en eso, queridos hermanos, coinciden con la Santa Sede, pues opinó que es muy difícil pedir que les perdonen la deuda en los casos en que el endeudamiento se sustenta en la emisión de títulos adquiridos en los mercados por ahorristas individuales. Pero la Iglesia estuvo muy presente en los procesos que llevaron al crecimiento desmedido de la deuda. Así la razón. Queremos que nos ayude a solucionar este problema. ¿Y cómo puedo ayudarlos, hijos? Debemos hablar con Dios, pues la raza que creó tiene algunos problemitas de fabricación. Dios nos escucha todo el tiempo. Si quieren, podemos rezar juntos. Repitan conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdona nuestras deudas. ¿Perdón? Es perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas. Y cuando decíamos deudas, no se refería a las deudas materiales, sino a las morales. En ese caso, deudas y ofensas son lo mismo. ¿No van a rezar conmigo? Durante siglos, el imperialismo se basó en ejércitos de ocupación. Pero hace más o menos 100 años, los países centrales hicieron cuentas y las multinacionales fueron mucho más baratas y más efectivas que cualquier general. En los 70, la deuda se hizo cargo del tercer mundo. En los 90, el neoliberalismo le puso bandera de remate a lo que quedaba de los países deudores. En el primer capítulo del siglo XXI, inesperadamente, el sistema estalló. Quebró el capitalismo y el euro entró en crisis. Nosotros, bueno, poniéndonos de pie mientras nos sacamos el polvo de los escombros. Chao, hasta la semana que viene. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Memorioso.